y el intendente Leandro Alcalaguirre está escuchando los reclamos. Vamos a ver si podemos acercarnos para escuchar cuáles son los reclamos que le están haciendo, por supuesto que tiene que ver con la suma fija que no se le han pagado. Aparte, ¿escucho? Bueno, Juan Pablo, ahora todos los empleados municipales le están reclamando, haciéndole cánticos al intendente. Algunos lo están saludando amigablemente, pero te digo que hace 10 minutos que está el intendente rodeado de los delegados gremiales del SOEM, también hay delegados gremiales de UPCN, escuchando estos reclamos que tienen que ver, por supuesto, con el pago de la suma fija. Esto no se había dado hasta ahora, es el sexto día de paro de los municipales, y esta situación de que el intendente escuche los reclamos delante de todos los empleados no se había dado. Recordemos que acaba de mandarle una nota el propio intendente a delegados del SOEM rechazándole la reunión que le habían pedido para poder hablar, siempre y cuando se deponga de la actitud de la medida de fuerza que están llevando a cabo los trabajadores. Vamos a escuchar unos minutos a Gustavo Montiel. Podemos resolver esta situación, pero no es ni que venimos apretados ni nada por el estilo. Valoremos que sea acá, pero bueno, tampoco queremos que la gente venga a trabajar. Sí, por eso digo, simplemente, yo te explico una cosa, le hemos enviado la nota al gremio, la han recibido, hoy firmé otra nota en donde le he dicho, si quieren sentarse a dialogar, levanten la medida por tiempo indeterminado. Pero eso lo dijimos el viernes, pero ¿por qué no nos sentamos y tenemos? Si la medida, Leandro, si la medida la queremos. Leandro, pará. Pero la decisión de levantar el paro no lo hace el SOEM, lo hacen los asambleas. Entonces, no hay una buena predisposición. No hay una buena predisposición de la asamblea de levantar el paro en este momento. Bien concreta, que sí, mañana, a más tardar, está la plata. Es que no te puedo dar esa propuesta. Lo que le estoy explicando de levantar un paro cuando hay amenazas de por medio. Hay una amenaza de por medio de Molín también. Ya te cuento. Entonces, si quieren echar más leña al fuego, y así no se va a poder, Leandro. Sentate a discutir con la asamblea. Con la asamblea armada no te van a levantar el paro. Estábamos en paritaria, tomaron una medida por tiempo de una paro por tiempo de la paritaria. No tiene nada que ver. La paritaria tiene una risa. No, entonces suspendemos todo. Vos tenés mensajero, y te lo dijo bien José Rodríguez. Vos tenés mensajeros en la paritaria que van a preguntar, en cada pregunta van a hacer qué es lo que decís, qué es lo que no decís, si se puede, si no se puede. Tenés que mandar a la paritaria, como te lo dijo bien Rodríguez, alguien que realmente tenga poder de decisión, porque vos en este momento tenés mensajeros. Entonces, lo que hay que hacer es sentarse a dialogar y tener una cosa firme para que la asamblea, digamos, en forma conjunta, se levante el paro. Si no, no te lo va a levantar. Lo que sabe la asamblea, o si no lo sabía, porque no se lo dijeron ustedes, los gremialistas, es que la voluntad de la municipalidad es pagar los 2.000 pesos, los 1.000, los 5.000. No pasa nada. bueno, Juan Pablo, ahí estamos escuchando a distintos gremialistas que le están reclamando a Leandro Salaguirre poder dialogar con toda la asamblea, que es la que tomó la decisión de mantener este paro de por tiempo indeterminado, porque no se ha pagado la suma. Vamos a seguir escuchando. Ahí están los periodistas. Los gremios en la asamblea hemos dicho que está la buena voluntad, pero no tenemos la propuesta. Y estamos juntando los fondos para poder hemos dicho. Distinto sería, y se lo hemos dicho, que están buscando los fondos. Venimos hablando desde que se inició la medida fuerza, y ya van por el quinto día. Y le hemos informado a la asamblea... La voluntad ahora, la falta ahora. No hay necesidad, la situación es mostrada en paritaria reunida, en buenos términos. Usted dice que para poder dialogar en esta manera lo puede hacer adentro del juez. ¿Por qué no lo hace? ¿Me da su y hable con lo que tiene que hablar, y listo, pero no lo haga acá, en este griterío y en este quilombo de bombo. Háganlo, mi juez, por favor. El intendente está escuchando atentamente a todos los gremialistas, en este caso también de la mesa intersindical, que le están pidiendo que los reciba para poder dialogar respecto a eso, y el intendente se mantiene en su posición de que la única forma de atenderlos es que levanten la medida de fuerza por tiempo indeterminado. Hay policías rodeando en este momento al intendente Leandro Alto Laguirre porque un empleado lo increpó bastante al intendente diciéndole que él no lo iba a hacer callar. Seguramente en ese ratito, Juan Pablo, desde por lo menos por lo que planteó Gustavo Montiel, le van a hacer llegar a toda la asamblea, o sea, a todos los trabajadores, esta idea del intendente para ver si pueden llegar a levantar la protesta, cosa que parece bastante... compañero! En este momento te digo, Juan Pablo, que hay algunas escenas de violencia y quieren directamente golpear al intendente. A mí, nosotros también nos están empujando para corrernos del lugar, porque hay dos o tres personas que están bastante enojadas. Hay solamente dos policías para poder dos policías en este momento lo están llevando intendente nuevamente para adentro de la municipalidad, porque todos los manifestantes se han enojado muchísimo con el intendente. Hay una situación bastante complicada. Nosotros vamos a tratar de poder contar esta situación. Bueno, no sé si ustedes pudieron escuchar este momento. La verdad que un momento muy pero muy caliente de la asamblea. Ahora están todos los manifestantes dentro del hall de la municipalidad increpando al intendente, que se estaba manteniendo en su postura de no recibir a los empleados municipales, excepto de que levanten el paro o la medida de fuerza. Así que la verdad que se vivieron momentos muy pero muy complicados. Ahora seguramente ustedes no me están escuchando absolutamente nada, lo vamos a retirar un poquito del lugar para poder hablar un poco más tranquilo. Eso es lo que está pasando en este momento frente a la Municipalidad de Santa Rosa en el sexto día de paro de los empleados municipales. Bueno, perfecto, Mauro, te escuchamos todo y cobramos noción claramente de lo que está ocurriendo ahí, la verdad, con los audios, los gritos, el cruce de opiniones en un momento y de insultos en otro. Bueno, nosotros nos vamos a quedar un rato más a ver qué sucede en este momento. También te tengo que decir, Juan Pablo, y es un detalle, pero también tiene que ver con la situación que estamos viviendo. El intendente salió 10:45 de su despacho, estuvo hablando con por lo menos dos periodistas, en este caso el periodista del EU33 y nosotros. En el hall de la municipalidad no había absolutamente nadie en la municipalidad, excepto el intendente y nosotros dos. Estuvo hablando unos 5 o 10 minutos, llegaron compañeros, colegas del canal de cable de la cooperativa, y ahí comenzó la nota periodística que nosotros escuchábamos antes de todos estos disturbios. Después empezaron a llegar los manifestantes y sucedió esto que nosotros relatábamos. Bien, Mauro, nos reencontramos cuando sea necesario. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores trayéndonos la palabra de Alto Laguirre y este momento de tensión que se...